Viernes 18 de abril. Viernes Santo. La portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó, no, no lo soy. Juan 18, versículo 17. Tiempo de silencio, misterio, dolor, miedo. Silencio que paraliza. Esperanzas frustradas de un tiempo nuevo. Misterio porque yo confiaba. Pero no entiendo, está prisionero. Dolor, lo golpean, piden su muerte en la cruz. Y aquí estoy yo, mirando de lejos. Quise defenderte. Pero este trago amargo decidiste tomar. Misterio. Tengo miedo. No era su amigo. Me preguntan. No, no lo soy, respondo. Te he negado, Señor. Qué tristeza, estoy apenado. Afligido, desconsolado. Viernes Santo. Tiempo de silencio y de misterio. Tiempo de gracia y de perdón. Tiempo de renovar la esperanza. Y de luchar por un mundo mejor. Oscuridad que anuncia. Un nuevo amanecer. Doris Arduin y Germán Sigistra para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.